los 82 años empecé a el Twitter, soy el tuitero más joven. ¿Más joven? No, el más viejo. El más nuevo es el más viejo. Bueno, la idea es esa. Recuerda lo que dice el viejo y conocido refrán. Ojos que no ven, déjala correr. No, no, no es así. Ah, no, no, no, no. No, agua que no has de beber, corazón que no siente. No, no, espérame, no. Si ves correr agua de los ojos, son lágrimas. Entonces no las tienes que ver. Y siente, corazón, tú dirás lo que hacemos. Lo que eres. No, espérate. Bueno, la idea es esa. Fatality Show. Una descarga contra tu memoria RAM. ¡Hola! ¡Ay, qué bueno que me pude comunicar! ¡Hola! ¿Hola? ¿Hola? ¡Ay, no! ¡Ese contestador! ¡Mamá! ¿Qué hago? ¡Ese contestador! ¡Habla, boluda! ¡Deja un mensaje! ¡Ay! ¡Qué nervios! Bueno, chicos, la red está buenísima. ¡Me encanta el programa! ¡Los reo todos! ¡Los sigo en Twitter! ¡Y por favor! ¡Quiero escuchar ya la sección de Celeste! ¡Libros para leer en una semana! La convoqué para que haga una columna, la chica. Porque me gusta cuando llama y tiene ese tono de voz así, ¿viste? Tan... ¿Hola? ¿Hola? Ay, ¿hola? Ay. Y aparte porque es como medio fanática y bueno, eso es, digamos, garpa para el programa, ¿entendés? Que hay que hacer como... una columna de fan. Claro, fan, momento fan. Consultoría momento literaria. Claro, momento fan. Y consultoría literaria con Celeste. De tu vida. Sí. Pero no, no con vos, con el programa en general, no, no fuera del libro, no. ¿Estás seguro que hay...? Que hay una, esta chica no es fan de mi columna. 100% seguro. Bueno, voy a tomar examen. ¿Sí? 100% seguro. ¿Cómo me gusta Chespirito? Sí, sí, vi agua correr por tus ojos, sí, recién. Bueno, ¿qué les traje hoy? ¿Qué nos traje? Un libro, quiero creer. Nunca se sabe lo que voy a traer. Sí, va a caer un bife dentro del libro. Claro, un día voy a dar forma de libro es una cosa. Ahora lo que tenga dentro ya no nos hacemos responsables. Antes de empezar mi columna, les quiero contar algo que vi otro día y me puse un poco nerviosa. Resulta que iba caminando y vi un portatablet. ¿Un portatablet? O notebook. Ajá. Que, como ese, más o menos. Una cosa. Sí, pero me ofendí mucho por el concepto. Resulta que era un libro. Entonces el eslogan decía, oculta tu tablet porque ¿quién va a querer robar un libro? ¿Se imaginan cómo me tocó el corazón a mí eso? Porque hay que ir y romperle todo. Yo dije, es una vergüenza que alguien, ¿oculta tu tablet porque guarda. No. Oculta tu tablet porque ¿quién va a querer robar un libro? Horrible, ¿no le puse alguna foto? Pero los quería escrachar públicamente porque no. Es horrible, ¿qué clase? Me acuerdo mucho a mi amigo que escondía los billetes de la lotería de ganadores en las camisetas de Belgrano. Para que no se lo roben. ¿Quién va a querer una camiseta de Belgrano? Qué guacho. Dejo todos mis ahorros adentro de una camiseta de Belgrano. No, pero te entiendan, casi me pongo a llorar, en serio. Qué pena, muy, ¿no? Fue muy feo. ¿Quién va a querer robar un libro? De todas maneras, que nadie robe un libro porque se cortan las manos. No, ya sé. Ladrón pero... de libros, ¡sac! Fue el libro se pide. Un shock, que a partir de eso llegué a mi casa y tuve una sesión de abrazos con toda mi biblioteca. Claro. Chiquitos. No, pobre. Bueno. Igual robar un libro a Celeste, conste que es del Parque Centenario, así que no es como robarte un libro aparte en una librería. Saca una ametralladora y te persigue por todos lados. Sí, pero no, Rambo. Que llamar a Marilina de porque quiere decir que los chorros no tienen gusto literario, capaz que quisieron decir. No, pero yo no me animo ni en pedo, ¿no? Te pone la vincha y te empieza a correr por todo Buenos Aires. Yo no te permito, te lincho. No, mentira. Claro, bueno, hoy les traje, hablando de así cosas de terror, libros. Un libro con cuentos de terror. Algo que... Y Argentina, quiero ¿un libro con eso. Cuentos de terror? Y les voy a contar una qué cosa. Qué bueno, los peligros de fumar en la le cama. Le hice una nota a la escritora que me encanta. ¿Qué se llama? Mariana Enríquez. Ajá. Que yo traje un libro de ella. Ajá. Y... hablábamos no me acordaba. Sí, se llamaba Bajar lo peor. Hablábamos sobre esto que es muy raro. En Argentina no hay muchos escritores que se dediquen a este género. No, porque en realidad hay muchas, ella me explicaba que hay muchas como leyendas o cuentos del folclore que se podrían haber convertido en el país en sí, cuentos de terror. pero que no se supo explotar. Y que sí hay en Cortázar, Silvino Campo, Borges, cuentos que se pueden asociar a eso, pero sí, hoy en día no hay tantas personas o escritores contemporáneos que se dediquen a eso, salvo ella, que es una de como las referentes. Sí. Y eso que hay un Elsa Bornemann con su Socorro, que fue sumamente leído. Por eso. Sumamente leído. Pero en es el, raro. Pero ¿no? En el país hay como una falta de dedicación a este género, lo cual es bastante raro, pero sucede así. Y hablábamos, bueno, como quizás acá nunca hubo un Edgar Allan Poe o un claro, Stephen King. Claro. Pero que actualmente se está queriendo como diversificar un poco el género para que sea más accesible. Porque ella me explicaba, por ejemplo, Silvino Campo, hay cuentos que tienen terror, pero son un terror más fantástico. No hay no hay una persona que trabaje con algo que te genere terror como un micrófono y que pueda lograrlo sin necesidad de que le evite, claro, por ejemplo. Claro, sí. Entonces, otro tipo de descripción del cual de verdad te dé miedo, más allá de... Es como una película de terror, es como trasladarlo, sí, al cine, ¿no? Sí. Ahora es como que hay una asociación a las películas de terror de cámara en mano, donde alguien sale volando por la pantalla, y no hay ese terror, básicamente, de Stephen King, que es eso de ir palpitando lo que va a pasar y saber que va a pasar algo, pero no saber qué. Sí, del suspenso. Y esto no es una novela, pero es un libro de 12 cuentos. 12 cuentos. 12 cuentos, se llama Los peligros de fumar en la cama. Sí. Está el cuento que le da el nombre al libro. Ah. Y son... yo creo que se acercan muchísimo al terror. No sé, no soy una crítica literaria para decir si lo son o no, pero están... ¿A vos te dio miedo? Ay, sí, hay uno en particular que me dio miedo, que se llama El aljibe, que está bueno. Bueno, eso es positivo, está bueno. A mí lo que me gusta es que trabaja con cosas que quizás no se han trabajado hasta ahora. Por ejemplo, uno de ellos se llama La Virgen de la Tosquera. Ajá. Y el cuento se desarrolla con parte del sentimiento del protagonista. Por ejemplo, las protagonistas son tres chicas que envidian a una amiga más grande. Ajá. Porque al ser más grande está de novia con un chico que a ellas les gusta. Entonces, a partir de ese deseo de envidia, qué sé yo, ellos van a una tosquera de Luján y se desarrolla una situación así media violenta de terror. Y eso está bueno porque no hay tantos elementos comunes como una tosquera y trabajar sobre eso que te puedan dar miedo. Que puedas decir, acá hay una macumba, por ejemplo. Claro. O hay otro que es totalmente bizarro, pero que es gracioso y de terror al mismo tiempo, que se llama El desentierro de Angelita. ¿El desentierro? Que es como un fantasmita bebé. Que ajá, va persiguiendo a la protagonista, pero muy bizarro, y que te va contando qué es lo que quiere y qué puede ser la de la tapa. Puede sí, ser el dibujito de la tapa. Sí. ¿Es? Ajá. Es Angelita. Y después tenés, no sé, a Rambla Triste, que es muy bueno, que habla sobre leyendas urbanas, algo que trabaja mucho. Y bueno, las leyendas urbanas son un camino para hacer terror. Pero igual, ¿no? Esto es algo que la escritora, yo me acuerdo que... Javi, todavía no me dio a leer en el libro de los cementerios, pero lo voy a traer para vos. Pero hay gente que no veo hace mucho, ¿viste? Claro. Pero esto quería contar. La escritora es alguien que se dedica a hacer... Se dedica a investigar mucho sobre esto. La conocí viendo una... Ahora que nombrás ese libro, justamente, en una entrevista en televisión, en Canal de Cable. Nada, eso. Quería acordarse. Dato de color. Claro. No, pero es ella, como para que entiendan que más o menos se dedica a esto hace mucho tiempo, claro, tiene un libro de crónicas sobre cementerios, donde ella viajó por todo el mundo, por todos los cementerios de todo el mundo, para conocer leyendas urbanas y la arquitectura de todos los lugares. Claro. O sea, es una escritora que trabaja, es una trabajadora. Pura, sí. Y tiene como ese tipo de personalidad. ¿Y el margen que tienen los libros de cuentos, sobre todo los libros de terror, es que tenés revancha con cada cuento, que por ahí en otro estilo de cuentos no es tanto una característica la revancha, pero en el cuento de terror, sobre todo, digo, vas de cuento en cuento y vos, si uno quizás no te causó el terror, que es supuestamente lo que te tiene que causar un cuento de terror, el siguiente por ahí sí, y el siguiente por ahí sí, y el siguiente por ahí sí. Es como que tenés siempre una revanchita más ahí. Bueno, obviamente hasta que termine el libro, pero por suerte pasa eso, ¿no? Entonces vos te podés quedar con la impresión de uno o dos sobre el total de los cuentos que hace, y eso está bueno para un libro. Yo creo que cuando ya estás en un momento de lectura en tu vida, en que ya decís, sabes reconocer un género que querés leer, y decís, bueno, es la primera vez que lo voy a leer, está bueno empezar con cuentos, porque no es lo mismo comprarte, con lo que sale, no un Parque Centenario, pero una librería, una novela, y que efectivamente empieces a leerla, no te guste, y digas, ¿para qué me compré el libro? ¿No? Claro. Porque tenés la gente que, como yo, que los tiene que terminar de leer sí, claro, o sí, o gente que los abandona, y está bien. Pero teniendo el cuento, es como que está bien, te puedes decepcionar uno, te puedes decepcionar de dos o de tres, pero alguno. Uno te va a gustar. Alguno te va a gustar. Uno te gusta. Sí. Claro. Y eso es lo bueno para cualquier género, ¿no? Lo que pasa es que habría que saber bien diferenciar de qué género es cada casa. En claro, este caso es de terror, está bien explícito en todos los cuentos. La tapa te aleja soberanamente del terror. Es como muy naif, ¿no? Sí. La tapa. Yo creo que sí, es un ángel, para el que lo esté escuchando, es un angelito con los ojitos de cruz, medio como ardiendo en el infierno, pobrecito, no sé si se dieron cuenta. Sí, sí, el fueguito abajo. Pero creo que no quiso, en realidad es parte de lo que eligió la escritora, y con los cuentos creo que quiere reflejar, ¿no? Que no es esa ambición de ponerte un dragón o alguien poseído en la tapa, claro, sino que es más de ir aparentando algo para que vos vayas eligiendo qué querés leer. Parece una escuela. Claro. Parece una escuela medio Socorro en algún punto. ¿Hay una escuela Socorro, no, en el estilo de ella? Digo, hay, por ejemplo, cuentos de terror del Sabornemann dentro del libro Socorro. Pero que son por para ahí, chicos. Sí, son. Teóricamente tiene una tonicidad infantil. Que por ahí no eran. Si alguno no era tan de terror, de todas maneras, el Sabornemann de costado exploraba tramas de amor, por ejemplo, tramas adolescentes de romance, ¿no? Entonces por ahí el cuento te ganaba por ese lado. Sí, si bien, es que, mira, el cuento de terror para chicos, por ejemplo, el que vos te estás contando, es sí, ideal para esa edad en que ya, viste, no quieren cuentitos de hadas y yo qué sé, y están entrando a querer ser un poquito más grandes, sí, 12, 13. A exigir otra tierra, ¿no? Claro, claro. Otro conexión. Yo creo que a lo que vi. Y que ay. ¿No, no se te cayó la oreja? Sí, va mucho. Algo que vi y que lo charlé con ella y estaba de acuerdo es que si no captás por algún milagro de la naturaleza en ninguno de los cuentos algo de terror, algo que sí te va a entrar, te va a hacer entrar en cada uno de ellos, es que cada uno de los cuentos está motivado por como por un sentimiento. Claro. Onda, pecados capitales, una cosa así. Ah, entonces, mirá, de alguna manera, te vas a relacionar. El que les contaba la tosquera, suponete que llega al final del cuento y no te importa, o sea, a las chicas les pasa algo, claro, pero no. Pero vos sentís esa envidia que le tienen a ese personaje más grande, lo sentís, y eso en un claro, punto es como que te decís, ay, la quiero matar yo. Una cosa así. Después ahí, es como un. Sí, es como, perdón, una licuadora. ¿La tosquera qué era? Es. ¿Cómo explicar? ¿Qué lugar? ¿Un lugar? No, en realidad no es un lugar, es como un hundimiento de tierra donde hay agua. Ah, ok. Muy profundo y que se encuentra cerca de las rutas. Sí. Por eso hay una de Luján. Creo que ahí en el interior, sí, como mucho, un paraje o zonas así, un pueblito, que no llega a ser ni pueblo, que se llama así La Tosquera o cosas así. También está la identificación, ¿no? Porque por ahí, yo estaba haciendo un paralelo, yo odio las películas de terror, por ejemplo, ¿no? Las típicas películas de terror que ella baja la escalera cuando monstruo sí, y pegas un grito, me pongo muy nerviosa. Ustedes saben que si, imagínense si en una comedia me río fuerte y pues, llamo la atención, lo que el debo ser en una claro, película de terror, termino sí, agarrada de los techos y la gente mirándome en lugar de mirar la película. Sí. Pero no así con la literatura sí me resulta atrapante. No es el terror en sí el que no me gusta, el miedo, claro, sino en el formato por ahí y sí, los libros sí me gustan, me parece que te lo voy a pedir prestado. Ajá. Y ojo, aparte que no te lo devuelves sin algo adentro. Es un par de hojas, decís vos. Sí. Y me quiso ver un CD, sí, sí. Y la cuestión de estamos tan acostumbrados a la película de terror yankee que sucede en otros lugares, acá está la identificación con nuestro territorio también. Sí, eso es verdad. Y estamos muy acostumbrados, el terror para funcionar tiene que caer en el lugar común. Con esto quiero decir, no tiene que ser una estupidez, pero tiene que tocar un miedo que se generalice en un punto, porque si no, no genera nada con el lector. Pero eso no quiere decir que tenga que caer en lo obvio, claro, como pasa muchas veces, sino que lo que me gusta de ella es que no sé si logra o no darte miedo, pero lo intenta, y vos es como que eso lo podés ver. Sí. Claro. A mí me parece que es tan difícil hacer terror en el cine, ya que es como la expresión más completa, en donde teóricamente eso es más fácil llegar como a ciertos lugares, ¿no? Del espectador, como lugares comunes. En el libro es aún más difícil porque hay recursos en los cuales te quedas sin nada, ¿no? Obviamente, el sonido, el visual. Sí, y ¿no? de muchas de las descripciones es como claro. que el lector se aburre en un punto. Pero así y todo, hay que aprovechar la posibilidad de hacer un género que en otros lenguajes es muy difícil, y en el llevarlo solamente al escrito, por ahí es más fácil volar, digamos. Sí. Al no tener esos límites de producción, vos con el texto podés volar a esos lugares e investigar mucho más. Y el terror es un género que pide ese permiso constantemente. Es raro que no esté explotado acá, porque ya pusiste vos ejemplos como Edgar Allan Poe, que son grandes escritores, el mismo Stephen King escribe en terror con una pluma maravillosa, porque justamente rompen esos límites. Después es muy difícil llevarlos al cine, porque ellos son tipos que vuelan un montón. Entonces es raro que no esté explotado, es un dato muy interesante. ¿Vamos con los números? Vamos a los números. Bueno, antes de fumar que en la cama. Antes de que se asusten. De Mariana Enríquez. Arrancado mi momento favorito. Quiero contarles antes de decir en las páginas. Esto es terror. Vamos a los números. Miren el tamaño de la letra. No, ya estás buscando excusas. Esto debe tener que sí, no, páginas. Se veía gordito el libro. Más que tamaño de la letra, que sí, es grande, veo que también hay mucho espacio arriba y mucho espacio abajo. Sí, y es un libro grande. Y en los lados también. No, ¿saben? La verdad de la milanesa es que ¿qué? Las páginas son muy angostas para hacer un libro. Entonces se vuelve más gordito. Mirá. Es muy grande el libro, tiene tiene la cantidad de hojas permitida. 270 páginas para mí. No, pero tiene realmente que cuentan como mucho menos. Pensá que cada hoja la pasás rápido. No, dejá, ya apostó. Es de terror. Ya apostó, Martín. Apostamos. Ya dijo 270, él yo digo 230. ¿Qué? ¿Cuántas páginas? Sí. Uy, qué difícil. Tiene más de 200, tiene seguro. Sí. ¿Seguro? ¿Porque lo dice quién? Porque lo estoy viendo lo gordito que es. Ah, seguro se lo llevaron preso, muchachos. Tiene 199 y media, me muero. 188. No, tiene más de 200. No, tiene 230. 221 páginas. Yo dije 230. Claro, no, sí. Para que voy a buscar una 221 páginas, eso quiere decir que tenés que leer 31,57 páginas por día para leerlo en una semana. O sea, el grosor de la moneda de 2 pesos vamos a darle ahora. Sí, no es nada, no es nada. No, está bien, aparte cuando es así una literatura, el cuento. Pero quiero decir eso, pero eso voy. ¿Cuántos cuentos son? Son 12 cuentos. Re poquito. No es nada. Así que lo pueden leer por cuento, no tienen que dar ni la hoja. En una docena de días lo lees. Los libros que son un poquito más largos que 200 tienen esa ventaja de que si tienen cuentos, está. Es más livianito. Es como un libro en cuotas. Sí. No me asustó tanto entonces. Vamos a ver si no me asusta el precio ahora. Que te asusten las historias, ni el precio, ni la cantidad. Ni el precio, ni la cantidad de páginas. ¿El precio? Me clavo un cuentito en el baño. Mientras acá hacemos qué, ¿no? Mientras te lavas los dientes. Claro. Sí. Bueno, vamos con el precio. Hablemos de guita. Yo tengo que tirar. Apuesten, y sí, sí. Esto es igual que siempre. No, pero para, Parque Centenario. Vamos a hablar. Parque Centenario. ¿Qué pistas son? A ver, es difícil de conseguirlo. Lo voy a entonces va a ser, eso lo encarece. Es atractivo. Yo hago las preguntas necesarias. Dale, sí. Por favor. Primero quiero saber cuántas ediciones hay de este libro. ¿Una? Una sola edición. ¿En qué año? De 2005. Sí, el 2004. Ah, o sea que es un libro que escasea. Ya tenemos un dato, es un libro que escasea. Este libro fue comprado en el Parque Centenario. Sí. Sí, eso estamos de acuerdo. Y ya no está más en las librerías. Se consigue, pero a veces lo tienen que traer de atrás. Okay. Está guardado. Claro. Eso aumenta un poco el precio. Lo usan para esconder tablets. Claro. Yo voy a tirar último. Yo sé, la tradición es que vos tires primero. Vos sos la pavota que tira. Yo soy la pavota que me tira la pileta. Sí. Yo digo 80. Oh, wow. 63. ¿Y Dylan? 950p. Ese está muy errado, ¿eh? No será mucho. No, yo me voy a tirar por... estoy entre 60 y 70. Pero voy a tirar un 65. ¡Sí! Ay, yo pensé que Martín iba a ganar, pero 65. ¿En serio? ¿65 clavado? ¿65? ¿En serio? ¡No! Por ¿65 la, pesos? Por hacerme cheto y decir 63. Un libro que vale 65 pesos, entonces vos, querida, querido, que querés leer y estás en tu casa, ¿sabés que necesitas ahorrar 9 pesos con 28 centavos por día para poder comprarte este libro en el Parque Centenario el domingo? ¡No llega al índice empanada! Una vez más, estamos por debajo de la empanada. Estamos por debajo de la empanada. Creo que voy a cambiar el nombre de mi columna. Índice empanada. Vane, estoy necesitando, gracias Celeste por tener este libro hermoso, estoy necesitando que me hagas un curso acelerado de locución. No se puede hacer. Una semana, bueno, un mes, un mes. ¿Un mes? Un mes, un curso de locución de un mes. ¿Para usted? Para mí. Ajá. Sí. Ahora, uno de 10 minutos. Charlamos mientras escuchamos el Chispirito. Primero decí la empanada y no la empanada. La empanada. Bien, ahí arrancamos. Lección número uno. Lección número uno. La heladera.